tierra. Hoy veremos cómo comenzó el pecado aquí. Así que acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Wachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. ¿Alguna vez te preguntaste, bueno, si el conflicto comenzó en el cielo, ¿por qué Dios no lo destruyó allá? El conflicto siguió aquí en la tierra y eso es lo que vamos a estudiar hoy en día basado en el libro de Génesis. Así que nos da mucho gusto que te hayas sintonizado con nosotros. Mi nombre es Daniel Rodríguez y también tengo aquí a nuestro amigo Ezequiel. Hola, bienvenidos. Me llamo Ezequiel Leiva para servirles y vamos a estudiar en la lección del conflicto de los siglos en el libro de Génesis. Así es, Ezequiel. Vamos a ver ese gran conflicto cósmico que comenzó en el cielo y ha continuado aquí en la tierra también. Pero también tenemos a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie Fernández. Continuaremos con el tema del conflicto que estamos viviendo y está basado en Génesis capítulo 3. Así es, Stephanie. Uh-huh. Bienvenida una vez más. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero darles un lindo saludo a todos ustedes, donde quiera que se encuentren en el mundo. Y por supuesto, siempre tengo que acordarles que traigan sus Biblias. Así es, porque todo lo que estaremos estudiando viene de este hermoso libro. Amén. Y amén. Saben, cuando uno mira las Sagradas Escrituras, la Biblia dice en Génesis 1:31 de que todo lo que Dios hizo era bueno y se sigue repitiendo. Pero lastimosamente, cuando miramos a nuestro alrededor, en realidad algo sucedió porque no hay nada bueno. Aunque no tuviéramos noticias y noticieros ni nada de eso, nomás basta ver nuestro alrededor y podemos ver que hay un efecto en nuestro mundo y ese efecto es el del pecado. Y vamos a ver la caída aquí en la tierra, porque la semana pasada vimos la caída en el cielo, sí. Pero hoy veremos la caída que sucedió aquí en la tierra, lastimosamente. Pero antes de continuar el estudio, le voy a pedir a nuestra amiga Stephanie si puede orar por nosotros. Sí. Hay que orar. Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, Padre, al estudiar el estudio del conflicto que estamos viviendo ahorita y de cómo comenzó, Padre, danos entendimiento más sobre tu carácter. O sea, danos entendimiento más de las Escrituras, pero necesitamos tu Santo Espíritu para tener ese entendimiento. Así que, Padre, te pido que nos des sabiduría, entendimiento y también para cómo aplicarlo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de estudio es uno de que, cual quizás para algunos van a decir, wow, ese versículo lo están quemando, pero es un versículo muy importante porque tiene una hermosa promesa, así que le voy a decir a Ezequiel si nos puede ayudar con Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ok, aquí dice, uh-huh. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es una promesa de la cual vamos a ver mientras desarrollamos esta lección, quién le estaba hablando a quién. Uh-huh. Y saben, antes de continuar aquí, porque como estamos observando, la semana pasada el conflicto comenzó en el cielo y se comenzó allá, ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer allá en el cielo? ¿Qué hubiera sucedido? Saben, Dios es un Dios de orden y Él mismo se rige por sus mismas leyes. Miren un principio que se encuentra en Deuteronomios capítulo 19, Deuteronomios 19 a 15, y es algo bien interesante porque Dios tiene todo el poder para destruir al enemigo. Sí. Pero al haber hecho eso, hubiera causado algo en el cielo. Y miren lo que dice aquí Deuteronomio 19:15. Dice, en caso de algún delito o pecado relacionado con alguna ofensa cometida, no se tomará en cuenta contra nadie a un solo testigo. La acusación se mantendrá solo por el testimonio de dos o tres testigos. Qué interesantemente. Wow. Y cuando uno puede seguir leyendo hasta el versículo 21, estas eran unas leyes que Dios había dado en cuanto a cómo resolver problemas. Uh-huh. Cuando hay una controversia, un problema o un pecado, como menciona aquí, una acusación falsa, la decisión debe de ser tomada por dos o tres testigos. Qué interesantemente. Uh-huh. En el cielo, cuando hubo la batalla, ¿cuántos grupos habían? Dos, ¿no? Se polarizó el cielo entero. Satanás y sus simpatizantes y Cristo y sus ángeles. El hecho, si Dios hubiera llevado a juicio a Satanás, hubiera sido injusto de parte de Dios. Y ahora los ángeles no hubieran servido a Dios por amor, sino que por miedo. Porque Dios es juez, y el juez llevado a juicio a Lucifer y llamado el juicio a favor de él, no hubiera sido justo. Así que Dios dice, bueno, si solo están los dos, ¿a quién voy a poner de jurado? También vamos, nosotros. Sí, exactamente. Yeah. Tú y yo somos el jurado que va a determinar si Dios es justo o si Satanás es justo. Y también podemos mirar otra cosa, que la razón por qué no podía condenar a Satanás es porque no tenía evidencia para su jurado. Por ejemplo, el carácter de Satanás todavía no estaba desarrollado. Los seres celestiales no realmente conocían qué era este carácter realmente del enemigo. Sabes, Ezequiel, ese es un buen punto también. Dios te necesitaba permitir que se desarrollara el carácter de Lucifer para que pudiera ser expuesto ante todo el universo. Y hoy, después de 6,000 años, en realidad podemos ver que todas las calamidades que están sucediendo hoy es el resultado del pecado que Lucifer, que Satanás, ha creado. Pero regresemos al libro de Génesis y veamos cómo era la tierra antes de que el pecado entrara, para que podamos entender lo que sucedió. Miren, en Génesis capítulo 1, y le pedimos a nuestro televidente que sí, versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena. Versículo 10. Y vio Dios que era bueno. El 12, y vio Dios que era bueno. El 18, y vio Dios que era bueno. El 21, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios había hecho para este mundo, para este planeta, era bueno. Y interesantemente, Dios dio tres bendiciones específicas. Sharon, si puedes leer el versículo 22. Ok, dice, y Dios les bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Esta es una bendición que Dios le está dando interesantemente a las aves y a los peces, que se fructifiquen. Bien interesantemente. Ahora, Ezequiel, ya que estás ahí, tú también lee el versículo 28. Dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora bien, ahora Dios les está dando una bendición a la primera pareja, al ser humano. Pero Dios agregó algo aquí. Aparte de reproducirse y multiplicarse, como le había dicho a las aves y a los peces, Dios les está diciendo que dominen y sean los señores. El ser humano iba a ser diferente que el reino animal. Pero hay una tercera bendición muy hermosa. Miren en Génesis capítulo 2, versículo 3, dice, y Dios bendijo el día séptimo, y en algunas traducciones dice el sábado, y lo santificó porque en ese día reposó de toda su obra. Dios quiere bendecir a cada uno de nosotros y nos dio el sábado, nos permitió señorear. Y una pregunta antes de continuar es, ¿de qué manera nos da dignidad a la raza humana la historia de la creación bíblica, por así decir, en contraste a los orígenes basados en teorías u otras filosofías? Miramos que en Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice que nosotros fuimos creados en la imagen de changos. No. ¿Por qué se rieron? Porque no es lo que la Biblia dice. Exactamente. Dice la palabra de Dios que no fuimos creados en la imagen de un caballo, de un asno, de una tortuga, pero fuimos creados en la imagen, no de, de nuestro Padre, pero de nuestro Padre que está en el cielo, que es Dios. O sea que cada uno parecemos como nuestro Padre en el cielo. Y qué bueno que traes ese punto a la luz, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Y eran, Adán y Eva no tenían mancha de pecado, pero algo sucedió en el huerto, en el jardín, ahí en el Edén. ¿Qué es lo que sucedió ahí, Sharon? Y entendemos que Dios puso aparte un árbol. Pero lo que es interesante es que no solo puso aparte este árbol, pero todo en el proceso, completo de creación, vemos que Dios está usando separación de luz, de la oscuridad. Después separa la noche y el día, tierra y océano. Hasta la mujer la separa de una costilla del hombre. Y después separa el sábado del resto de los otros días. Y después dice, tengo este árbol separado que no pueden comerle la fruta. Pero miren a todo el resto del, del Edén. Muchísimos árboles, pero no ese, por favor. Porque este iba a ser un examen para Adán y Eva, para ver si tenían obediencia y amor para, a Dios. Sí, sabes, algo muy lindo en cuanto a eso que tú acabas de mencionar. Tengo aquí mis notas de que... ¿Por qué fue importante de que Dios haya puesto límites en el huerto del Edén? ¿Por qué dijo, de todo pueden comer, menos de este árbol? ¿Por qué Dios pone esos Miramos límites? Que antes de esta lección cubrimos el conflicto de los siglos. Y el conflicto era entre Satanás y entre Dios. Y era por quién, a cuál palabra era buena, la de la palabra de Satanás o la palabra de Dios. Y pues Dios, en su amor, Él puso una prueba de su amor haciendo un árbol en el huerto del Edén. Este era una prueba para ver si Adán y Eva se iban a unir con Satanás o con Dios. Y estamos viendo de que, como estamos hablando del conflicto, que Satanás quería hacerles ver de que Dios quería restringirles de algo bueno. Y entonces eso quiere decir que está poniendo el carácter de Dios de una manera que no es ante ellos. Y podemos ir a Génesis capítulo 3, que aquí veremos la táctica que usa Satanás. En Génesis capítulo 3, 1 al 5 nos dice, si alguien puede leer ese, Génesis capítulo 3, 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no moriráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Interesante, y el mal. ¿Verdad? En el versículo 1 vemos primero que usa la duda, que dice, con que Dios os ha dicho, y luego la segunda es la mentira, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos que Satanás usa una mezcla de verdad y mentira. Por eso se les fue fácil a Eva caer en esta tentación, porque parecía que era verdad. ¿Verdad? Y es interesante todo lo que está sucediendo aquí en estos cinco versículos, y yo creo que cada uno de nosotros le sacamos mucho provecho a este estudio. ¿Saben? Algo que me recalcó aquí en estos versículos, y a nuestros televidentes quisiera que tomaran nota, miren lo que dice en el versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿quién es esta serpiente? Esta es Satanás. Satanás. Bueno, es una serpiente. Es una serpiente física, y Satanás. Pero Satanás trabajando por ella. Trabajando por ella. Porque claramente estudiamos que todo era bueno. Pero qué interesante que esto que es bueno anda dudando la palabra de Dios. Es que Satanás trabajando por la serpiente. Y la serpiente es reconocida como Satanás en otros versículos. En Apocalipsis. En Apocalipsis, claro. Y dice, miren lo primero que le dice, no morirán. No morirán. Y es, o moriráis. Y algo muy interesante de que, cuando uno dice no morirán, eso es la fundación del espiritismo, la inmortalidad del alma, que tu alma, tu espíritu, aquí en el mismo Génesis, capítulo, al principio de la creación, Satanás ya está introduciendo el espiritismo que se está regando, especialmente en ciudades modernas como en los Estados Unidos y en diferentes partes de Europa. Y mira la continuación, porque hay varias cosas que tuvieron su nacimiento aquí. Y sigue hablando la serpiente, dice el versículo 5, Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se le abrirán los ojos. Cuando tú buscas en una concordancia la palabra ojos, te vas a dar cuenta que es un simbolismo de sabiduría y conocimiento. Y aquí la serpiente le está diciendo, si ustedes dudan de Dios y comes del árbol, tú tendrás sabiduría y entendimiento. Y eso se me huele a filosofía griega. Mira lo que sigue diciendo. Y serán como dioses. ¿Sabes cuál es la fundación, el centro de las religiones orientales? De que tú llegarás a ser como Dios. Todo eso de la yoga, la meditación, la encarnación, el nirvana y todo eso. El centro de todo eso es de que tú puedes llegar a ser como Dios sin Dios. Y mira cómo termina aquí, dice, conocedores del bien y el mal. No importa, está bien, tú puedes conocer el bien y el mal. Y sabes, esa es la fundación del ateísmo y del paganismo y el espiritismo. De que, ok, el paganismo más bien, lo que sucedió en la iglesia de la Edad Media, que comenzaron a mezclar las cosas del paganismo y con las cosas del cristianismo, una mezcla del bien y el mal, aquí en los primeros capítulos de Génesis. ¿Sharon? Viendo estas palabras, vemos que es una conexión del nombre del árbol con lo que la serpiente dice, porque el árbol, ¿cómo se llamaba? El árbol de vida. Ese es el bueno. ¿Y el árbol malo? De la ciencia del bien y el mal. Del bien y el mal. Vemos que Dios, durante toda la creación, como vimos, que Él tiene un principio de separación. Entonces vemos que nosotros en este conflicto, Dios quiere que estemos separados del pecado, porque somos apartados, que no tengamos ni un pecado pequeño, nada. Pero aquí vemos el diablo, que es el opuesto, que él quiere unirnos con el pecado, el bien y el mal. Y sabes, es interesante, hablando sobre que él está usando el bien y el mal junto. Por eso sabemos que la fundación tiene que ser la palabra de Dios, la palabra de Dios es verdadera, ¿verdad? Entonces, lo que él está usando es siempre la mezcla entre entre la mentira y la verdad. Y es interesante porque cuando nos empezamos a dialogar en cosas falsas que no son verdaderas de la palabra de Dios, te vas a empezar a confundir. Esto lo estamos viendo con Eva en versículo 3. Dice, mientras ella está dialogando, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, es Eva diciendo, no comerás de él ni le tocaréis, para que no morirás. Pero sabemos que lo que Dios había dicho en el versículo 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de su esposa y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, no necesariamente no dijo, no tocarás, pero porque, como estábamos hablando hace rato, porque ella dialogó con la serpiente, se empezó ella misma a confundir de lo que Dios había dicho. Y este fue un ataque directo a qué o a quién. La ley de Dios. A la ley de Dios, y la ley de Dios es una reflexión de su carácter. Estaba carácter. Dando a entender, sabes, Dios te está restringiendo. Dios no quiere lo mejor para ti. Mira, tú tienes que comer de esto. Está poniendo duda, y eso es lo que la misma mentira se ha venido repitiendo a través de todas estas generaciones. Pero al querer mezclar el bien y el mal, parecía bien. Oh, mira, la serpiente hasta está en el árbol, lo está tocando y no se ha muerto. ¿Qué es lo que dice Proverbios capítulo 14, versículo 12? Miren lo que dice. Dice, hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. Y es lo que vemos aquí, lastimosamente, lo que estaba sucediendo. Pero bien, continuando con la caída de nuestros primeros padres, por así decir, ¿qué quiso hacer Satanás para darle duda a Eva? Yo creo que nuestra amiga Stephanie ya lo mencionó varias veces. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer a Satanás para poner una duda ahí. La verdad y la mentira. La verdad y la mentira. Y que dudemos el carácter bueno de Dios. Que cuestionemos el carácter bueno de Dios. Que fue exactamente lo mismo que hizo en el cielo. Que puso en la mente de los ángeles la idea de que Dios no tenía lo bueno por los ángeles en mente. Que él estaba, era arbitrario. Y eso es exactamente lo que hizo aquí. Miramos también en Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios hizo algo muy bonito para Adán y Eva. Y dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, y porque ella era madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y me pregunto, ¿de qué eran estas túnicas? ¿De qué piel? Y antes de eso, cuando les hizo las túnicas, y cuando ellos vieron el pecado, ¿no tenían puestas otras cosas ellos? No. Ellos tenían, ¿Se recuerda? Bueno, ellos estaban reflejando luz, de acuerdo a Salmo 104, ellos estaban vestidos de luz, porque no había pecado en ellos. Y cuando el pecado entró, es como que si uno apaga la luz y vieron su desnudez, porque en la creación no tenían vergüenza, porque estaban cubiertos. Pero en ese momento se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. ¿Y qué es lo que hicieron? Se escondieron. Antes que... Recuerda tu comentario en cuanto a las pieles. Se cubrieron con hojas de higo. Y yo digo, tienen que haber hojas más grandes que la... Porque el higo... ¿Saben? El higo es rico en magnesio. Y magnesio es lo que se usa para hacer electricidad. Posiblemente Adán y Eva estaban tratando de encender por sí mismos esa luz que se les había quemado por sus propias ovas. Pero sus mantos eran como trapos de inmundicia, y es por eso que ahora Dios viene. No, esas son sus obras, no es suficiente. ¿Saben qué? Ni les cubre la parte de atrás, el delantal. Así que Dios, en el versículo 21, Ezequiel, ahora sí puedes tomar ahí el comentario, ¿de dónde vino esa piel? Miramos a, bueno, dice... Algo tuvo que... Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que esas son las personas que no están escritos en el libro de la oveja que fue inmolada desde el principio del mundo. Cordero. Cordero. O sea que aquí, cuando Adán y Eva salieron del huerto, Jehová se apareció a ellos. Él agarró una oveja, la mató, y con esas pieles los cubrió a ellos mismos. Y les enseñó que esta oveja que él mató por ellos iba a ser su hijo. Y perdón, pero es que me quiero un poquito anterior, porque esta es mi parte favorita de este capítulo. Hay que recalcar esto en los 4 minutos que nos quedan. Ok, esto puede ser rápido. Es muy bonito vemos que Jesús, ¿qué es lo que hace? Mientras sabemos que Jesús y Adán y Eva estaban acostumbrados a caminar juntos, pasar tiempo bonitos juntos, ¿verdad? Pero cuando pecaron, en vez de ir a él, se escondieron, como sabemos, se escondieron porque se dieron cuenta. Y aquí dice, en el versículo 9 del capítulo 3, y dice, y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos el conflicto que estamos viendo ahorita, de que el pecado nos hace huir de Dios, ¿verdad? Nos hace huir de Dios, nos escondemos de él. Pero en cuando pecamos, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Aquí nos da la respuesta. Él va y está buscando a sus hijos. Y lo que hizo Jesús, porque él sabe que el pecado nos iba a traer sufrimiento, miedo, todas estas cosas. Vayamos a Hebreos 2.15. Hebreos 2.15, Sharon, ¿podrías leer ese? Hebreos 2.15, la conexión. Porque sabemos que Jesús sabía que nos iba a traer miedo. Porque cuando pecaron dijo, tuve miedo, y ahí veremos la respuesta. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Wow. Estaban sujetos. Lee uno más, creo que es... Y el 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ok, bueno, sí era el Hebreos 2.15, porque vemos que ellos estaban sujetos a esto, pero Jesús mandó, Dios mandó a su Hijo para que no tuviéramos que pasar por miedo, sufrimiento por el pecado, porque Él se ve que íbamos a estar sujetos a esto, pero Él dijo, no, yo tengo un plan mejor, yo no quiero que mis hijos pasen por miedo, por sufrimientos, por los pecados. Exactamente, y otra lección que recién se me vino, que aprendemos de cómo usó las túnicas hechas del pie de cordero, vemos que Jesús es nuestro cordero, ¿no? Y entonces, cuando Jesús nos cubre con su manto, con su tela de justicia, porque vemos en Zacarías y en Apocalipsis que vemos la conexión entre un manto que Dios quiere cubrirnos con y sacar nuestros propios mantos, que son como las hojas del higo, que no son suficientes. Nuestras obras no pueden salvarnos. Y vemos que en esto también estaba Dios tratando de enseñar a Adán y Eva de cómo este manto hecho de la piel del cordero, cómo la justicia de Jesús nos puede cubrir nuestros pecados también. Sí, sí, es hermoso. Y bueno, y para ir finalizando, ¿cuál fue la consecuencia de Adán y Eva basado en Génesis 3.15, como lo leyó Ezequiel? Dice aquí, y yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y tu descendencia, y su descendencia, perdón. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. Aquí prácticamente la descendencia de la serpiente, de Satanás, obviamente, iba a haber enemistad entre la descendencia de Adán y Eva. Y gracias a Dios, como lo hemos mencionado en programas antepasados, de que hay esa enemistad, porque si no fuéramos aliados del pecado. Y gracias a Dios por el sacrificio que ha hecho, porque la consecuencia fue de que el pecado se promulgó al resto de la raza humana. Y tú, amigo, que nos estás acompañando en casa, tú formas parte de esta raza humana. El pecado lastimosamente entró a través de Adán y Eva. Nuestros padres fueron engañados. Tú y yo también hemos sido engañados, pero gracias a Dios que ha prometido, dio la promesa de su Hijo y ya vino hace 2000 años atrás para venir y morir por nosotros y quitar el pecado. Y no solamente el pecado mismo, sino que la culpa del pecado. No sé por cuál circunstancia tú estarás atravesando en estos momentos. No sé cómo o con quién tú tal vez te identificarás. Hay un conflicto. Tal vez te sientes como Adán y Eva. Hay pena por el pecado que ha entrado en tu vida. Pero quiero que sepas que Cristo está ahí para cubrirte con su manto de justicia y traerte perdón. En Cristo tú puedes ser vencedor. Así que hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga y que sigamos estudiando juntos. Hasta luego. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org.